tienes que seguir pensando solo en mí, porque solo yo te puedo regalar todo el amor que te hace falta. Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada, pues nadie a mí me exige explicaciones ni palabras, porque solo yo te puedo procurar todo el amor que te hace falta. Yo sé perfectamente lo que quieres si me llamas. Qué pena si una cosa así tan bella termina, porque solo yo te puedo regalar. Oh, love's here tonight, my love's here. It's no dream tonight, it's been oh so long. We've danced to our love song, and I just know the melody that made her. What she felt before, while the lights are low, just let the music flow, and I just know the melody that made her mind bleed, the melody that keeps her close to me. The wine, her lips will work on mine, and I just know the melody that made her mind will be the melody that keeps her close to me. Complain, our love's thing again, touching her heart. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Hay quien te hablará de un mundo mejor. Yo solo te hablé de todo mi amor. Si te dicen que cambié y que nada ya es igual, hablarás de nuestro amor, gritarás.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar.